Radio. Bueno, mi idea es rescatar todo el catálogo de Fragile Records, es construir el Morocco de vuelta. Muy buena idea. Construir, o sea, en realidad el lugar de Morocco está, pero queremos hacer una réplica. Se llama Marruecos. Marruecos, queremos hacer una réplica. ¿En dónde? Ahí donde, tirar la trastienda abajo. Ah, bien. Hacer el Morocco ahí. Bien, Y bueno, y lo que te digo, agarrar el catálogo de Fragile Records, porque muy poca gente pudo disfrutar de él, la música minimalista electrónica argentina. Viste que la gente que no tuvo la suerte de vivir en el 1-1 no pudo disfrutar. Pobre gente, a mí también me da lástima. Pero por ejemplo, gente como Gustavo Lamas, Audio Das Polis, eran shows que vos, yo los tengo todavía en las retinas, esas computadoras candescentes y discos, ¿no? Grandes discos dejaron. Ahora no me acuerdo. ¿Rascacielo si bien, era de ahí? Seguramente, sí. Rascacielo, Quinto Piso, sí. Escoba, todas esas. Bueno, Flavio Echeto, ¿no? Flavio Echeto no nos olvidó. Pone vueltas, puedo ir de vuelta. Porque Flavio Echeto. ¿Con trompeta o sin trompeta? Flavio Echeto con trompeta, sí. Y era toda una época que vos te la, vos sos pibe, por eso quiero reeditar el catálogo. Sí, yo no conozco nada de eso. Yo entré a mi electrónica ahora, Te va a encantar. Te va a encantar. Y la gente se copaba, ¿no es cierto? La gente se recuperamos 10, 5 tomando mercas, 2 pidiendo el arroz laburo y los otros 3 copadísimos. Claro, qué época. Yo hubiese querido vivir esa época. Todos me hablan del 1-1 y yo lo hubiese querido. Y bueno, mira, ese sonido, de ese sonido había todo el tiempo. Ah, ¿ese es como un disco? Eso no, es un disco. Sex waits for me like a mongrel waits downwind on a tightrope leash. My sex is a fragile acrobat. Sometimes I'm an overcane shot, sometimes I'm an automat. My sex is often solo, sometimes it short circuits, then sometimes it's a golden glow. My sex is invested in suburban photographs, skyscraper shadows on a car crash overpass. Just random gender. My sex has a wanting wardrobe. I still explore of all the bodies I knew and those I want to know. My sex is a spark of electro flesh, leased from the tick of time and geared for synchro mesh. My sex is an image lost in faded films, a neon outline on a high rise overspill. My sex. Pa, ahí está. En Pink Moon Radio abríamos con Ultravox haciendo My Sex, tema que no están todos los vinilos, así que vos que estás cultol, porque te hablo, como leguetonero, yo ya tú sabes, tú que estás cultol del vinilo, en algunos vinilos no está My Sex, ojaldre, porque te vas a tu casa feliz. Sí, me compré este disco que está My Sex. $800,000 me compré el primer Ultravox y pones y dices, ¿dónde está My Sex? Claro, igual. Y no está. Y así si que tenés comprando vinilos, cada vez vas a tener menos sexo. Tené cuidado, y él que tiene mucho sexo porque no tiene vinilo. Claro. Bueno. Sí, ¿qué tal? Yo sé que tengo mucho sexo porque no tengo vinilo. Y recién, no te voy a escuchar, recién preguntaba Demóstenes como una quinceañera, ¿qué es esto? Sí. Ah, ¿querés saber qué es? No te lo digo, sí. Era Eyeless in Gaza. Eyeless, sin ojos sería, ¿no? Sí. In Gaza haciendo Pencil Sketch. Una banda muy linda, como de plan medio OMD sonaba esto, ¿no? De esa época 80s inglesa. Así que era un boceto en lápiz, ¿no? Sí. Dedicado a Ariel, que se metió recién. Un tema que era muy para mambo. En real bloque era para mambo. Sí. Igual no está. Pero igual tengo otro temita después para mambo, más adelante. Pero tampoco lo protejamos tanto, ¿no? ¿Por qué? Si y lo parece queremos. que es un programa para él. No, para nada. Los pajes de él. No. Ah. Así que bueno, día de elecciones. Déjame que, hablando de mambo y hablando de Demóstenes, ya que lo nombraste también. Bueno, sí. ¿Sabes que grabaron juntos un especial de Hiroshima Radio? Sí. Yo empecé a escucharlos el otro día, después no pude escucharlos más, me lo bajé. Porque te aburriste. No. Arrancaron con un tema, Demóstenes pasó un tema de estas cosas que le gustan a ellos. Sí. ¿Viste? Es como Aspen, pero áspero. Tipo prefaz, Proud. Sí, pero no era prefaz, Proud, era otra cosa. Peor que eso. Era una porquería bárbara, pero ellos sí dicen. No me falta ese respeto a Aspen. Esto sí que fue buenísimo, esto qué bueno lo que trajiste. Se empezaron a hablar como se hablaban. Spandau Ballet, algo de eso. Ponele, claro. Sí. Y bueno, los dos así, después no sé, no los, me prometí escucharlos igual. Está bien, eso querías decir. Sí, pero para que sea tan importante que la gente dice, porque la gente, para la gente ya, Demóstenes y Mambo son personajes del programa. Son personajes. Es como Carminati en Continente. Es como Kramer en Seinfeld, ¿no? Que claro. Entran así. Marquitos, día de elecciones. ¿Ya votaste? Voté rápido, cosa que me llamó la atención. Llegué y justo cuando estaba, leí el documento, una tarjeta, ¿viste? Con una tarjeta. Viene el tipo de gendarmería y dice, hay que bajar la urna porque hay un discapacitado. Y ahí la chica dijo, vota este discapacitado que tengo acá y claro. Te la bajo. Y vos dijiste, ¿por qué un discapacitado claro. No puede subir? Sí. ¿Qué es? Hablando de eso, no quiero generar polémica, pero el otro día estaba viendo... Ya, estamos hablando de un discapacitado que va a votar y dice, hablando bueno, de eso... Es gente, Marcos. Gente que está, que vive con nosotros. El otro día vi en C5N como una maratón para discapacitados o no, sí. No sé. Y que el chabón lo llevaban en la silla de ruedas. No, que corría de claro, atrás. Claro, sí, no, pero él tenía un número y le dieron sí. Una medalla. Y yo no quiero hacer pretas. No, pero no corría de la silla de ruedas. No, de la silla de ruedas corrían. Y bueno, o sea, corrían todos, pero lo llevaban al de la silla de ruedas. No entiendo si lo llevaban. Y todo el tiempo era enfocado al de la silla de ruedas. Sí. Que estaba corriendo una maratón, que no estaba corriendo una maratón, porque... Lo empujaba otro. No, eso está y le da, hizo trampa. Le da, es que yo le dije ahí, si está Larry David ahí, dice, claro, pero es trampa. Que corrió es aquel, claro. Vos te sentaste, nada claro. Más. O sea, puede haber empujado un auto también. Claro. Bueno, y era todo, la gente que quiere integrar tanto a la gente pero pará, que termina como, siendo ya... Pero eso en ese caso es como que el tipo de la señora Ruiz hizo una especie de playback. Es como un playback. Porque no corrió. Porque está el de las ruedas que hace así, que claro. Tiene los brazos así. Sí, y que esos son, para mí, merecen más medallas sí. que el negro que corre rápido por el solo hecho de que nació negro que corre rápido. Claro, exactamente. Esto es así. Sí. Si nos vamos a empantanar, nos empantanamos con todo. Pero no, es como... Es muy loco. No, sí. Y le decían, y todo, y qué tal, la cosa... ¿Y por qué lo discriminaron al tipo que estaba empujando la silla de ruedas? No lo discriminaron. ¿Y si no le dieron el 5 de bola? No, sí, a todos le dan medalla, ¿viste? Esas competencias como que a todos le dan medalla. Ah, pero a lo mejor, ¿y el que lo empujaba no era ciego? Porque a lo mejor la silla de ruedas le va diciendo al ciego que no, va corriendo. No. Era un tipo, y se iban pasando al chabón, y el chabón estaba ahí. ¿Es que era como una carrera de postas donde la posta era el...? Y el... sí, no sé, Marcos, pero era terrible que era todo el tiempo el y le daban la medalla a todos y le hacían, digo... Se sentó, está bien, va, está sentado, pobre. Sí. Pero digo que... Sí, no tuvo opción, digamos. Claro, ¿por qué no corre un pero auto? Pero el valor no un auto, ese. Que en el auto te está sentado. Sí. Pon una CDTC 2000. Sí. Que además, de hecho, hay autos que pueden... Ah, bajar. Pero los pies no pueden moverlo. No, vale. Pero los autos... Ah, claro, es verdad. Ahí. Sí, hay gente. Bueno, si no entendí eso. Sí. Suena así, raro igual, ¿eh? Es raro todo. Suena Marco, medio como... Todo es raro. Como que rápidamente intentaron encontrar, buscar gente con silla de ruedas que corra y dicen, no, pero yo no corro. Yo no... Y entonces bueno, dice, bueno, dale, nos hace bien una silla de ruedas para el otro, evento. Que dijeron, otro, sí. Que ya las marcas que son más morbosos que nosotros, pero nosotros sí, estamos hablando obvio. casi torpemente. Sí. Las marcas no son torpes. Hacen no. Claramente, Nivea dice, sí. Me viene bien, sí. Hay una silla, tres sillas de ruedas cada claro. 100 metros. Claro. Sí. Te exigen en el contrato. Y ahí ellos agarran, que es como un wedding planner, un wedding pero planner. Te trae cosas. Te consigue cosas, íconos sí. De respeto. No, entonces sí, sí, te ponen. Es un casting. Claro. No deja de ser así un casting. Así que bueno. Marquitos, tenemos un día cargado hoy en Pink Moon Radio con mucha música. Con mucho, estoy viendo muchos hits. Gente que no suena en la radio hace mucho tiempo. Sí, sí, gente... porque yo quería traer como un homenaje a mucha gente que no suena en la radio hace mucho tiempo. Sí, hay recitales también. Fui a ver a DJ Premier. Ahí está. Fui a ver a DJ Premier. ¿Qué buscabas? No, el celular. Pensé que era el mío, tenemos el mismo celular. Por eso le quiero poner una gomita yo. De algún color o algo para diferenciarnos. Sí, sabes que hay algo que existe que es que vos cuando lo aprendés, fíjate que los dos tenemos dos fotos diferentes, entonces ya está. Sí, bueno, pero. Una gomita. Una ¿sabes? Algo, no sé. ¿Sabes bueno, que fuiste a ver la Premier? Fui a ver la DJ Premier. ¿Y qué tal? Y pero ahora te cuento, después te cuento porque tengo que pasar un. Tenemos un que decir una cosa también. Sí. Que perdieron los Pumas. Perdieron los Pumas, boludo. Se tiene que decir todo así, junto. Perdieron los Pumas. Igual, mucha garra. Sí, y todo lo que... Y todo eso. Sí, igual me gusta que en definitiva, un canguro le ganó un Puma. Sí, obvio. Que, o sea, que encima es un jaguarete. ¿Cómo un jaguarete? Sí, el Ah, claro. Encima es un jaguarete, no sí, es un Puma. Claro. Así que podemos la patada, que todo el mundo sabe, la patada del canguro es... Sí. La parte boxeador, el canguro... Es un agradable bicho a la vista. Como deportista es mucho más completo que un puma o que un jaguarete. Sí, sí. Aparte, a la vez es un padre, madre responsable. Claro. Porque tiene su cuerpo lo hizo diseñado para cuidar a la cría. En cambio, el otro no las deja. Eso de agarrarle. Nunca me quedó claro eso, que le agarra la nuca y no le duele. Ah, sí. Viste que dice, no le duele, lo está llevando eso. Lo está llevando mal. Y, pero, es como un seguridad, te agarra la nuca. Y bueno, sí. Bueno. Claramente uno no es. En cambio, el canguro cuida más. El cochecito, o sea. Y no sé, pero de la forma esa me da impresión. Ah, está bien. Así que le ganó. El canguro le ganó al jaguarete. Al jaguarete. Ya está, ¿no? ¿No juega más o hay un puesto? No, ahora juegan por el tercer puesto contra Sudáfrica, que son los Springboks. Que a esos, no sé, esos le pueden ganar, porque son como unas gacelas. Las gacelas. Mirá, qué loco, Sudáfrica. Y el puma le gana. Mira que hay animales en África para ponerte una gacela. Sí. Justo el animal que todo el mundo se morfa. O es un venado. Es algo para decir. Sí. Un morfable. Sí, un morfable. Sí, sí, sí. ¿Y qué energía te da eso? Sí, pero a lo mejor para allá es un... Bueno, pero viste que esos corren. Sí. Mucho. Y te agarran tres leones y te muerden, pero corren. Por ahí es por... Igual es verdad, estás en África, porque por más que sea Sudáfrica, estás en África, tenés para elegir cosas. Hasta una jirafa, te digo. Yo no sé si en Sudáfrica en sí hay animales salvajes. Porque uno dice África, y África es grande. Sí. O sea, no es que en toda África, vos te bajás en África y hay leones. Capaz que los leones son de una parte nada más. De hecho, capaz no, es seguro. Sí, la parte del desierto no creo que haya leones. Y sin embargo, en el reggae, ¿por qué se usa tanto en Etiopía el león? Y porque debe haber leones. ¿Eh? Sí, Etiopía es puro desierto. No, creo, es todo desierto Etiopía. O sea, bueno, igual en Sudáfrica tengo un amigo que fue. Sí. Y es como una especie de vallado, que es una ciudad común, como que te diga Zárate. Sí. Y salís de ese vallado y ahí entras a la magia africana. Ah. Ahí está todo mal, hay negros. De hecho, no ves negros. Claro. Hasta que pasás ese vallado. ¿En serio? Sí, bueno, no vallado, pero como que hay un conurbano. Sí, sí, sí. El conurbano ya es África. Y ahí hay más bichos sueltos y todo. ¿Viste? Se aprende en Pigmon Radio. Sí, digo, sí, por sí, las sí. dudas. ¿Te parece esa vieja, esa maquillada que viaja por el mundo? Qué linda esa vieja. 26. Sí, que va a Egipto. Siempre va, igual va a Venecia, a Italia y a Egipto. Pero yo, claro, la hemos visto subirse un camello justamente con el turbante. Camello sí, camello y las viejas tienen como una relación ahí. Espera, estoy viendo qué más tengo acá. Porque tengo anotado para Pigmon. Voy a abrir con una anécdota muy tierna que me pasó. No es anécdota también, pero. Me saludaron unos chicos del colectivo. Mirá. Todo esto pasó el mismo día. Y eso me. Estaba comiendo una hamburguesa en un lugar que daba a un vidrio. Y se para un colectivo y un colectivo de niños. Sí. Y me saludan. Y yo los saludo, pero digo, esto me van a. Los niños sí. Ahora. Pienso, no, me saludaron. Con respeto. Sí, me hacían así y yo le hacía así, bueno. Ese mismo día a la tarde. Paso por acá, yo vivo cerca de la autopista, como ustedes sabrán. Sí. Paso y por la autopista pasa un colectivo de hinchas en cuero así. Y yo lo saludo. No sé por qué. Ya te digo, por saludar, te había salido bien. No, y me saludaron. Mirá. Y ahí dije, pobres. Al final es cariño sí, lo que necesita el hincha. El barra brava pero el barra brava, viste que si después me puse a pensar, ¿verdad? Si la barra brava la haces así, ok, viste, siempre sí, te saludan. Sí. Y es como igual que un niño que va a excursión. Y sí, es gente necesita autoestima, entonces se necesita así. Pero mal, tipo, se puso muy contento. Yo les hago así y me cantaban así, tipo bien, así como que estaban. De hecho, cambiaron las canciones, empezaron no, a cantar bueno, más suave. Pero digo, no me dijeron puto, ni me escupieron, nada. Claro. Al contrario, me cantaban así contento, como que buscan el contacto visual y la aprobación. Sí. Pero el mismo día me pasó. Para mí quiere, en realidad el hincha lo que quiere es la hegemonía total de sus colores. Entonces, Al ver que alguien que está por fuera de su núcleo, de su manada, también es de ellos, se les viene enseguida la imagen de que ya se apoderaron del mundo. Claro. Después hacen dos cuadras y empiezan a tirar piedras a nosotros. Sí, nosotros disparos y por ahí, sí. Pero me pasó, es gracioso el mismo día. Mira. Y aparte, nunca saludo a esa gente yo. Sí. Y se me dio por levantar la mano. Está bien. ¿Y de dónde? ¿De qué eran? No sé. Iban por la autopista, iban para el oeste. Para La Plata, capaz. No, para allá iban. Para el oeste. Para Liniers. ¿Para qué hacían de Vélez, boludo? No, de Vélez no era. No, de Vélez. De hecho, había colores medio fuertes. Tipo Defensa y Justicia, ponele. Sí, esos colores del ascenso, viste, que son raros. Son como amarillos medio feos. Sí. Porque, pues no sé por qué. Son muy de murga. El amarillo del ascenso es muy feo. Sí. ¿Por qué no lo pueden hacer con mejor el? Sí. El amarillo de Defensa y Justicia es un amarillo y un verde que es un traje de murga. Es rarísimo. Sí. Bueno, así que, bueno, los saludé, me saludaron y ahí me puse a pensar, digo, claro, esta gente hay que saludar nada más. Entonces, mirá, si vos ves que estás en peligro, saluda. Sí. ¿Qué tenés, Marco? ¿Podemos de hecho, esto? Si los polacos hubiesen saludado a los nazis. No había Segunda Guerra Mundial. Claro, no, en el momento de. Y no se arma la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ya está. Sí. A los japoneses lo mismo. Viene japonés kamikaze. Claro. Pero bueno, saludos antes de que te choque. Y se vuelve el. Y frena el aire. Al final. Y se tiran paracaídas y te abraza. Y viene así como abrazándote con los brazos extendidos mientras caía. El amor, Marcos. Y te abraza y ya está. Bueno, vamos con este. Dale, vamos con este trucho que hizo un par de temas buenos. Sí, claro. Bluebirds are so natural, I wanna buy them for my friends. Bluebirds are so dismal, and I want to trade my in. And I don't go out for brunch, and I don't go out for cunts, and I don't go out for months without my Barnes and Noble's credit card. Cleaning out my wisdom teeth, I found a diamond in my gums. Cleaning out the kitchen, found a spoon that plays the drum. And despite the things they say, I gave it up that day. I'd never go that way unless your daddy nailed me to the cross. Suicide, suicide, leaning out to everyone that hides, breaking the chains on the things down low.

Bueno, en Pink Moon Radio pasaba primero Adam Verde haciendo Pájaros Azules. Y recién, un homenaje a Twitter, ¿no? Que le hizo a Dan Green en su disco. Es el canchero de Moldy Pictures, ¿no? Sí, es el canchero de Moldy Pictures. Y después recién era Peter Matthew Bauer, que todos dicen, ay, ¿qué? ¿El de Walkman? Sí, claro, ese. Haciendo Filadelfia Rara, que lo traje porque me llamó mucho la atención, sí. Que empieza como un Rara y termina como un... Pitchfork. Un Pitchfork, pero ¿sabes qué? Lo que te estaba contando recién fuera del aire... Que no sabes lo malo que son, que está el indie. ¿Está bien? Sí, Marco, no hace falta que lo cuentes. Está bien, pero cualquiera de estas bandas que tienen hiper puntajes o todo el mundo habla, dice, bueno, si todo el mundo habla, yo también quiero escucharlas y que sí. Quiero que me gusten porque así yo también puedo ser parte del mundo. Y son. Están en un muy mal momento la música. Lo que pasa es que cuando el indie pasó de ser una estructura a ser un estilo, a ser una cuestión de... Pues ya no son indie, ya graban. De hecho, a Pitchfork ahora lo compró Condenast, que es la mega editorial que edita New Yorker, que edita un montón de revistas. Vanity Fair, creo, y todas esas. Mucho café. Así que, claro, las compró y... Y bueno, nada. No Marquitos, hay una página, argentina... nueva sobre música que vi el otro día, se llama Silencio, que creo que es de Roque Casiero y otra gente más. ¿Dónde podemos entrar? ¿Querés sacamos la... No, porque vi solamente cosas de Twitter, no me metí, así que no puedo decir nada. No puedo decir nada, salvo. Acá la gente dice en el chat, habla de los colores del ascenso, que son colores de gusto de lado raro, dicen que es verdad. ¿Qué más están hablando? Ustedes no son de Villa Dálmine, para la puta madre que los parió. Está muy bien, más fuerte. Primero, la cancha de Dálmine está en Campana, para así que ya geográficamente está todo mal. De hecho, Dálmine es un equipo que lo compró Siderca también. Siderca, ¿no? Claro, sí, está al lado de la fábrica incluso, es como el patio de la fábrica, es la cancha. Lo que sería la cancha, como la cancha de Ford, ¿viste? Claro, Ford también tiene cancha. Sí. ¿Y cuál es el equipo? Pero educa a la defensores, gente. Defensores, celeste, colorcito celeste. No es solamente defensores. Defensores Unidos. Claro. Es verdad. Defensores Unidos. Sí, es verdad. Si no, no es lo mismo. Sí, Defensores Unidos de Zárate es. Aparte estaba la del CADU, estaba la galería del CADU. Claro. Todo. Nosotros íbamos a jugar a los videojuegos a la galería del CADU. Yo vi Titanes en el ring exactamente. Dentro de las instalaciones. Yo vi Titanes en el ring, yo era muy chico. Que a vos te dejaron ir más adelante, a mí no. Sí. Pero después me vengué y pude a los 8 años, no sé cuándo, vi Lucha Fuerte. También. Bueno, todo eso fue Defensores Unidos, Dálmine. Sí. El que decía que era de Dálmine era Calabró. No me acuerdo si Calabró o el Contra, pero viste que esa gente era como lo mismo. Bueno, el personaje. Es el mismo, sí. Claro. Calabró y el Contra. Así que, como un chiste, ¿no? Como un chiste hipster, quizás. Mirá vos. Bueno, en Twitter hubiese sido un ídolo Calabro. No, Calabro hubiese sido un buen tuitero, lo que no significa nada, pero bueno. No, no sé, ahora, a ver cómo te saltás el barco. No, no, yo ahí veo que en la página de Facebook de Pink Moon, ya los defensores del indie español ya se te dijeron, yo no puedo defender la mierda que pasó. ¿En serio? Sí, no lo vi. Ah, bueno, ahí tenés. No lo vi. Y yo puse eso. ¿Qué puse mierda cómo, que pasé? ¿Cómo salta la rata del barco? ¿Qué mierda que pasé? Cuando pasé... Pasaste Berlanga... Con el otro que era malo, el otro, la Estrella de David era muy malo. No, era muy malo. Estrella de David. Me acuerdo tan malo que es, No entiendo nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Decían, porque también hablaban del Barrón de Platense, que es uno de los únicos equipos. Ojo, Platense cuando los piseaba Adidas, era lindo el Barrón. Para mí, la camiseta de Adidas de Platense con la publicidad de 7-Up es una de las mejores camisetas que está hicieron. Buena, muy linda. Sí. Pero es verdad que era medio rugby, ¿no? También. Puede ser. Por la zona. Sí, todos tuvimos nuestra época de Adidas. Época de Huracán también tuvo época de Adidas. Y después demuestran, dice que, bueno, por lo menos el color es más jugado que una remera toda blanca, dice. Nos está haciendo un palo, claramente. Sí. Pero bueno. Por eso nosotros hicimos la camuflada verde ahora. Y tenemos el mejor isologo de todo el fútbol argentino. Sí. El logo con la H, claramente te lo dice todo el mundo. Viene David Carson y te dice: qué pedazo de logo, papá. Sí, con una letra. Con lo que saben que a mí me calientan las letras, dijo Carson. No, es increíble. ¿Qué equipo tiene? Boca es un escudo, parece un escudo de la policía, te diría. El escudo de Boca. Y de hecho, las camperas de Boca nueva con las que salen ahora de la cancha. Policía. Que salen, que son las del FBI. Sí, son azules que dicen Cabj en la espalda. Es la misma tema. Es horrible de decir también. River también tiene escudo de sheriff. Todos tienen escudo de sheriff. Nadie tiene. Sí. un globo, listo. Marquitos, bueno, fui. Primero voy a contar rápido todo este quilombo que se armó, porque se cumplió al final. Epa. Que Demóstenes estaba en contra. ¿Viste? Demóstenes, él se pone en contra de cosas tan boludas como poner asistiré al evento de Volver al Futuro. Sí. Pero después te postea 20 chistes de los Simpsons y él le parece que está muy bien. Así que. No hay que respetar, hay sí. que respetar a todos. Bueno, todos, la cosa es que se cumplía eso, se cumplía el día sí. que Marty McFly puso sí. y salió un par de chistes buenos. La verdad que hay que admitir que hay unos. Hicieron un video muy bueno. ¿Vos que sos, vos sos un gran defensor del meme acá? Sí, sí, hay cosas que son muy graciosas. Bueno, yo veo, a veces me río solo a las 4 de la mañana. Claro. El video de la estás quejando de un chavo que pone cosas de los Simpsons. No, bueno, pero yo me es consumo personal. Yo es falopa que me la meto en el baño. No las comparto yo. Sí, las comparto en privado. A muchos amigos míos yo les paso todo el tiempo estas boludeces. Ajá. El video era gracioso porque era pantalla dividida. El 2015 el real, con entonces tiraban el skate y no flotaba todo. Así que era. La vez mostraban los perros paseando solo y acá muestra un tipo paseando un perro, porque es como todas esas cosas así. Ajá. Es divertido. Pero. Pepsi sacó la botella del futuro. Sí. Hicieron como una van premier. Va, van premier no, pues ya se conoce, pero pasaron la Volver al Futuro 2 para los periodistas, hijo de puta, porque la verdad que yo no sabía eso. Sí, yo me siento de. ¿Por qué no le hicieron para el público abierto? No sé si por ahí está ahí. Por ahí sí, no, pero bueno, me gusta decir eso. La cosa es que le regalaron. Con enemigo, le regalaron enemigo. La botella esa del futuro. Y no la venden, no la van a sacar a la venta. Mirá. O sea, ya van a estar todos los periodistas poniendo Mercado Libre la botella a 1000 pesos. Obvio. Y así que está la botellita Pepsi Perfect, se llamaba. Claro. Y todo. A raíz de esto, Netflix puso un documental de Volver al Futuro. Lo voy a comentar así, no en la parte de cine, porque es bastante malo. Y lo comento más para. Para mirá que tuvieron tiempo para armarlo. Porque, sí, porque y aparte, no, y un documental están todos. Está desde Michael Fox hasta el director, todo. Claro. O sea, podés hacer algo si tenés sí. todo. No, se centra más en los boludos que agarraron DeLorean y hicieron la máquina del tiempo, tuneándola sí. y que todo así. Y de repente aparecen unos yankees que habían comprado el auto original que se usó en la película, habían unos millonarios. Y en un momento la casa, una mansión, enfocan como imagen después en la casa, ellos comiendo y en una mesa larga así, comiendo hamburguesa con papa frita. Claro. Y vos decís, claro. Es, pero a la vez, no es una fotografía para Marcos López. Es gente real, no está claro. armado eso. Sí, es sí, gente sí. así, comiendo sí. hamburguesa con papa frita en una mansión. ¿Vos viste al final el documental ese que hablamos de la reina de Versalles? ¿Era? ¿Cómo era? Ah, que tenía la casa hecha mierda. Sí, la reina. Sí. Bueno, ahora no me acuerdo ahora. Sí. Estaba muy bueno. Claro, pero eso tenía el encanto de la ruina. Acá es. No, no, pero primero está. No, no, es que primero está todo el. No era como el. Me sale. No me acuerdo. Ah, por eso. Ese no, es el que está todo el tiempo. Esas son las dos minas que eran parientes de Kennedy que están en decadencia. Ah, no. Estos son gente muy millonaria y te muestran todos los. Las cosas excéntricas. Claro. Tipo, se le mueren las mascotas porque nadie las cuida. Claro, sí. Y toda una cosa gigante que estaban armando una super palacio. Sí. Y después viene justo la crisis en Estados Unidos. Está bueno. Estos tipos habían comprado la camioneta que Marty McFly quería. Que es re loco, porque si esa camioneta, la gracia es que pasa en la película como un concurso, ¿viste? En la calle el tipo dice, oh, un día la vamos a tener, y como que sí. dice una bandera, ganate. Esa camioneta, sin la bandera que dice concurso, todo es una camioneta negra. Claro. Porque de última el DeLorean está tuneado, así que es como. Hasta sí. esa boludez. La combi de los. De sí, los, ya me imagino. De todo. Todo. Bueno, pero todavía han comprado lo posta, así. Sí, sí. Y bueno, entonces es aburrido el documental porque es todo el tiempo eso. Claro. Es todo el tiempo guita. Lo que está bueno, que en vez de centrarse más en eso y enfocar. Eso que en un momento parece que la Universal Studios el auto lo tenía tirado atrás. A mí me. Tengo. Como una pasión, así, me gusta porque como pasión, está el mundial de rugby pasión, y eso digo sí. No, me encanta las cosas abandonadas, grosas. ¿Viste cuando nos enteramos que había un cementerio de aviones en Ezeiza? Sí. Me encanta eso. Hay algo que tengo con eso y me encanta cuando hay algo que fue grosísimo, fue famoso claro. y está abandonado. En este caso, el auto de Volver al Futuro está tirado, muestran fotos, tirado de atrás claro. de ser muy lindo fotográficamente, como el Concorde atrás de. Sí, el Concorde en el patio. De caso, o todas las instalaciones de los Juegos Olímpicos. Claro. Con el yuyo que sale en la pileta. No, eso para mí es demasiado poético. Sí. O, en el caso de Mariano Rodríguez, que le mandamos un saludo, que tiene tuerquita de telejuegos. ¿Cómo tiene? No, eso no te lo sabías vos, no. Eso. Mariano, en Bariloche, va a un lugar que hacían no sé qué mierda, robótica, no sé qué mierda para hacer, y tenían a tuerquita tirado, el robot de telejuegos, ¿te acuerdas que era así? Sí. Y Chabón se lo regaló, pues estaba hecho mierda, claro. Y Mariano tiene a tuerquita de telejuegos. ¿Por qué no me lo mostró? Puso una foto, me la posteó en mi muro hace un montón de años. Pero voy yo para allá y no. Ah, es que no sé si no lo tienen acá. Ah. En la casa de acá. Lo que sí, yo le dije, pero tenés que salir a tocar en vivo con tuerquita al lado. Claro. O sea, aparte, sí. Un John Fahey y con un tuerquita al lado. Es que es claro. Una mezcla de Krasberg cuando ponían los robots. Exacto. Pero es tuerquita tocando. Claro, ¿no? Y tuerquita la foto que puso estaba. Y él lo salvó, porque los tipos lo tenían tirado, sí, se lo regalaron. Lo salvó del desguace. Claro. Y. Me en una parte dice en el documental el tipo, y bueno, ¿qué querés que esta gente? Y la cabeza de Tate tirada atrás, o sea, claro, en un galpón por ahí está, y ahí es cuando, bueno, cuando en la casa de Psicosis también la habían desarmado y tirado, las tenían tiradas en la parte de atrás. Está bien eso, pero no, igual no. Me gusta eso, película, no pero me gusta, a mí me gusta esa situación de ruina de eso, sí, ¿no? no puede ser todo fetichizable. Y bueno, Marcos, es entendible igual que sea fetichizable. Ah, viste, no sabes ni decir la no, palabra. No, pero es entendible, boludo, es el auto de Vuelo al Futuro. No estamos hablando de. Pero Vuelo al Futuro es una película pantalón. Más común, es como de. Ah, bueno, listo. No, pero, está bien, ¿no? Pero, una película más común. Y sí, en el momento está bien, era ET, una película para que haya. ET no, ET sí. Es como Los Bañeros Locos, pero. ET tiene golpe bajo. ET tiene golpe bajo, que es una mierda. Pero Vuelo al Futuro es maravillosa, no puedes decir nada. Vos, si no puedo decir nada. No puedes decir nada. Aparte, vos. Hace poco, cuando se estrenó, fuiste a verla y saliste encantado, que era perfecta, sí. El guión era perfecto. Sí, ¿y qué pasa ahora? Me parece que sí, pero es una película. No es una película más. Entretenimiento. Sí, ¿qué es eso? ¿Es menor para vos el entretenimiento? No, perdón. Pero no voy a estar guardando eso. ¿Por qué no? Porque es una película que está dentro del contexto del mercado. No es una obra. ¿Vos guardás revistas, gente? No, guardás revistas del gráfico con el Higuaín en la tapa. Dejate de joder. Pero no es una obra. No está pensado como una obra. Está pensado como un producto de entretenimiento. Es una obra. Que está buenísimo como producto. Para mí no. Después se vuelve obra porque, claro. Igual. Pero... Te estoy dando de la razón en cierto punto, que me gusta la ruina de eso. Sí. Por eso me parece más poético que haya un Concord atrás de una casa y no que esté en un hangar con tierra. Sí. O sea, eso me parece. Pero choca, igual que es re loco porque Universal Studios vive de eso. ¿Y cómo será que el paso del tiempo a nadie ya le interesaba volver al futuro y el auto fue quedando atrás? Sí, y adelante además, ponían la sirenita y así. Sí, y claro, y de última te lo ponen a. Y ahora andás. Agarra una réplica y te lo ponen y dicen que es este, y ya está. Sí, claro, bueno, yo viste con lo paranoico que soy y ahí empezaron a hablar. Cuando dicen que viene el auto fantástico. No, ¿verdad? Pero eso claro. Ya no pasa. Eso era muy inocente y muy lindo. Cuando venían los. Claro, que viene el auto fantástico. Vino Massinger. Bueno, pará. Porque eso es otro punto que me acabo de acordar. ¿Sabes que hay un chabón acá en La Plata? Sí. Que tiene una réplica del auto fantástico. Que un amigo mío se lo quiso comprar. Eso es peor. Tengo un amigo freak, que el que me hizo el arcade. Que seriamente me dijo, che, Marty, me parece que me voy a comprar el Pontiac. De cosas, ¿qué me hablas? Pues me tiró el modelo. No, el auto es fantástico, un chabón lo tiene, hizo una réplica, está igual, no sé cosa. Y yo, compártelo solamente para sacarme fotos y que me llevara una vuelta al auto fantástico. Pero está en La Plata. Me encanta. Esas cosas, ahí está la verdad de todo. Vas con todos estos boludos que coleccionan vinilo, mira este, tiene el auto fantástico en el garage. Sí. Ahí está, es más que eso, no le ganás. Está bien, es verdad. Bueno, así que... Te digo, es verdad, para que lo corte. Sí, sí, sí. Estamos... Rápido, fui a ver el J Premier. Un lugar en Niceto, martes. Hubieses odiado estar ahí. ¿Por qué? Porque hizo todas las payasadas de hip hop, todas. Igual, y fue genial a la vez. Premier, para el que no sabe, era el DJ productor de Gangstar. Gangstar era guru y Premier, DJ Premier. Para mí, sí. Una de las mejores bandas de hip hop que hubo. Pero él... Después, como productor, fue increíble. Hizo los mejores discos de los 90, o un par de los mejores discos de los 90 de hip hop. ¿Estaba tu el negro hermano Almada? Estaba, lo vi de lejos, haciendo con las manos, incluso. Oh, bueno. No para arriba, pero hacía como una cosa, como un scratch. Creo, un aire scratch. Le saca la plata al indie para irse a los negros. Y, sí, yo estaba, lo vi, no él no me vio, yo lo vi de lejos y estaba ahí feliz. Yo acá pasé de Group Home, Jeru de Dam, ¿cómo se llama el otro? Nas, el primero Nas, todos esos discos producidos por él y son increíbles, son imbatibles. Te decía que hubieses odiado porque era todo. Para, él es productor entonces ahora. Él siempre fue productor. Bueno, ¿y cómo es un show de un productor? No, hizo un DJ set. cosa que no está mal, porque yo pensé que iba a hacer cosas y que iban a rapear los de acá, porque normal el rapero acá, uy, esto va a ser, no, DJ Set, así, y sin mezclar, el tipo padre eso bajaba y decía, I love you motherfucker, y subía y había otro tema, pero era todo, bueno, old school, o sea, todas cosas viejas, después las cosas más nuevas, que fue al final dos temas no me gustaron, pero fueron dos temas al final nada más. ¿Y la gente hacía? ¿Hacía así con la mano? La gente en un momento se llamaban las rondas y se bailaba, breakdance y todo. No, se armó grosso. Muy interesante. Se armó, pero lo loco, que en el hip hop pasa lo mismo que en el ambiente del reggae, que es, lo hace este tipo y está todo bien. Si lo llevo, si va cualquiera, sube y pone los mismos temas, está todo mal. Y no, claro, te lo baila nada, son así. Con la cosa jamaiquina también pasa lo mismo. Cuando esta banda, si no es amiga de tal, no lo baila, no pueden decir que es bueno algo que les parezca bien. Tiene que venir alguien con título. Bueno, lo que me pareció interesante, que eso sí por ahí te hubiese gustado, que el tipo al final arrancaba, ponía un tema con un break, o sea, componía un tema, pero dejaba el original. Entonces, eso estaba bueno, porque de repente todos estos rapeos se tuvieron que fumar los temas originales. Y en el medio pasó este tema, que todo el mundo saltó pensando que era el break, qué coso, y dejó el tema entero, un tema soul del 69, muy lindo, que de Marlena Shaw, haciendo California. Pero pará, soul. El tipo pasó música y gente bailó. Es el show, fue eso. DJ Set, Marco, sí. Ajá. ¿Qué querés que haga? No, muy bien. ¿Querés que choque una guitarra y toque con los dientes seis horas? ¿Y pero por qué lo iba a odiar? ¿Por qué, no, porque hacía las payasadas de hip hop, tipo, y hagan ruido, que tiene un micrófono. Sí, obviamente, los tipos tienen micrófono todo el tiempo. Pasó esto. En un momento era Bigel, ¿no? Que es un finado, también otro rapero finado. Y era Bigel, y yo digo, no habla de Guru. Y te acuerdas que, yo no sé, viste, estaban separados, Gangsta, por ahí estaban peleados. Y era todo Bigel. Digo, che, este hijo de puta, ¿qué le pasa? Y al final, guardó para el final. Dejó casi un minuto de silencio, te digo. Y ahí empezó y pasó temas de Gangsta que fuerte sonaban, imbatibles, Marco. Yeah. Así que bueno, voy a poner Marlene Shaw, que es el que pasó el California Soul, el original. Y así sonaba Like This. Hit it. That lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. Y'all. Them say about mad Hispanic rip up the market. So listen and the woman come down. Oh Lord have mercy. Can and the woman at your party. And every man say come follow me. Boy, you me no talk, boy, you me no. But what am I doing, but what am I doing? But telling us all things and come. But what am I doing, but what am I doing? Telling us all things and come. But what am I doing, but what am I doing? But telling us all things and come. But what am I doing, but what am I doing? Telling us all things and come. Yes, can and the bum, you are the wildest panic. Can and the bum, you are the baddest panic. And me love me reggae music. Love it more than vegetables and fish. In a the dance hall thing, me have a fit. Can and the bum say you know you waffy. But what am I doing, but what am I doing? But telling us all things and come. But what am I doing, but what am I doing? Telling us all things and come. But what am I doing, but what am I doing? But telling us all things and come. But what am I doing, but what am I doing? Telling us all things and come. Say pants in a Spanish, you call pantalon. Car in a Spanish, you call carro. Watch in a Spanish, you call it relo. Batman in a Spanish, you call madikong. Blues in a Spanish, you call it blue song. Don't take me, finna pee. Cap out, yo. Can I know from you what the star finish up? What am I doing? But what am I doing? But telling us all things I go. But what am I doing? But what am I doing? Telling us all things I. But what am I doing? But what am I doing? But telling us all things I go. But what am I doing? But what am I doing? What am I doing? Things I go. Then the mad Hispanic rip up the market. Man, if you think I like, come listen this. Them say about mad Hispanic rip up the market. Man, if you think I like, come listen this. Come now, can I know from you? Tú sabes de eso. A la mano mira mueve tu cuerpo, que a todo el mundo mira persígueme ya. Canando boom si sabes de reggae ya. Mueve la cabeza, la cintura y los pies sana. Canando boom aquí de nuevo otra vez sana. Mueve la mano, la cintura y los pies sana. Canando boom aquí de nuevo otra vez. But what am I doing, but what am I doing? But telling us all things I go. What am I doing, but what am I doing? Telling us all things I go. Yes, stand up and I sit down, yes. Walk and I run me. I run, yes. Can and the boom, you are the star for the show. And can and the boom, say you know what it. But what am I doing, but what am I doing? But telling us all things I go. But what am I doing, but what am I doing? What am I so things I go. Say fans in a Spanish, you call pantalon. Car in a Spanish, you call carro. Watch in a Spanish, you call it relo. Batman in a Spanish, you call madikong. Blues in a Spanish, you call it blue song. Don't take me, me no pick up. So, can and no bum, you are the star for the. But what am I doing? But what am I doing? But telling us all things I come. But what am I doing? But what am I doing? Telling us all things I come. What am I doing? But what am I doing? But telling us all things I come. But what am I doing? But what am I doing? But telling us all things I come. Yes, ganando boom, aquí te viene a pregonar, na. Hasta la mano me da, mueve los pies, na. Ganando boom, que aquí te canta reggae, yes. Ganando boom, que da nuevo otra vez, na. Mueve la mano, la cintura y los pies, na. Que todo el mundo me da persigue. Ganando boom, que aquí te canta reggae, yes. Ganando boom, tú eres el number one, nana. Que todo el mundo me tiene que escuchar. What am I doing, boom, what am I doing, boom. Tell it us all things I come. What am I doing, boom, what am I doing. Tell it us all things I come. Them say, boom, my Hispanic rip up the market. Man, if you think I like, come listen this. Them say, boom, my Hispanic rip up. Yo sabía sí, para, que a Walter lo mató la policía. Ya puedo bajar las manos porque yo alcé las manos porque, sí, porque estaba gozando. Primero era Marlene Show haciendo California Soul y recién a esto, todos estos muertos de hambre que están en el chat, todos estos indies resentidos. Que decía, bueno, pero es que tienen razón. Porque el Baiano copiaba a este tipo. O sea, el Baiano cuando ellos van a no sé qué mierda de. En un documental que vi una vez de los médicos. Estaba en la tele, no sé. Pero hablaban. Y que cuando fueron a Coso, flashearon con el rey que se está haciendo en Panamá y Nando Boom, que es pionero. O sea, estos antes, estos de la época del general, pero incluso antes del general. El general la pegó, pero todos estos estaban ahí sateliteando. Y las bases son rhythm jamaiquinos. Ese es un clásico rhythm jamaiquino. Y lo raro es que haciendo en inglés. Y el tema se llama In Spanish, ¿no? Nando Boom haciendo sí. In Spanish. Y claro, dicen el Baiano copió a este tipo y todo el mundo. Sí, porque vos no leíste, perdón, ¿no? Sí. Porque cuando esto pasa con la música española, leemos todos los mensajes. Entonces me parece. Dale, que dale, yo me vengo uno por uno. Está bien, este. Y sin calentarme, mira. Bien. Por ejemplo, esto es tremendo, dice Demóstenes. Fue el primero. Bueno, la primera voz que se escuchó fue Demóstenes diciendo esto es tremendo. Sí. Caucho dice, y la cagaron. Caucho también, otro indie. Si sí, el soul está todo bien. Cuando Caja Negra saque el libro Reggaetón y sí, su influencia. Ahí va a estar todo bien, el reggaetón, el dancehall, todo bien va a estar. El bien, reggaetón rizomático. Sí, sí, va a ser así, ¿eh? El dancehall. Bueno, ya el dancehall está bien visto porque Soul ya sacó un compilado y ahí ya empezaron a aflojarle. Pero ya van a caer, ¿eh? Conde dice algo que ahora vamos a decir. Vota sí, cualquier candidato que prohíba la difusión de esta música en Argentina. Biondini, votado Biondini. Acá en Uruguay ya legalizamos a Nando Boom, dice Sánchez de Marbella. Bien, muy bien. ¿Por qué cambiaron la fecha del festival? Pregunta de Rodrigo, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Sí. Para esto ponés para ti, mira, así es lo mismo, está dice bien, alguien. Sí, es verdad, dice otro. Otro que sabe, por Dios. ¿Qué? Y Jorge sabe la diferencia. Bueno, lo vamos a ver pronto en un evento dentro de un tiempito. Y podés decirse en la cara. ¿Qué capo el baiano? Dice Mambo. Jajaja, jajaja. Ja, ja, ja, ja, nos reímos, dale. Alza la mano, si lo estás gozando, nadie alza la mano. Dice. Todo el mundo alza la mano. El Garza, yo tengo el número uno por uno representando. El Garza está levantando la mano. Cada vez está más cerca de Clérico con cola. Ah, está bien, sigan, sí. Bueno, y así. And so on. Yo entiendo que gracias a Bob Marley y un par de boludeces más, todo lo que sea jamaiquino quedó, pero así, ¿eh? Estigma bueno, total, es como una vieja con el heavy metal que piensa que matan gente. Bueno, estas viejas piensan que bueno, todo lo mismo, Clérico con cola, está bien. Bueno, perdón que te subo el chat de vuelta porque quiero leerte esto. No, esto es increíble. Con esta, poneme violines de fondo. Los violines de Guns N' Paradise. Dale. Poner... Vengo a denunciar algo muy serio. Si en el Festival de Mar del Plata sale mal algo, lo que sea, lo que sea, es culpa de los Pink Moon que rompieron una tradición milenaria. Era mi amuleto, chicos. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, bueno, eso lo dice el Conde. El Conde, espera, Conde. Es verdad que nosotros nos colgamos porque el festival se adelantó. Claro. Yo estaba convencido que tenemos una semana más de Pink Moon. Yo tengo un reloj, un reloj biológico adentro que me dice a qué hora es el festival. Segundo. Que me va a sonar dentro de dos semanas. Conde, 3:30 de la tarde, te respondí el mensaje diciendo, venite, que estás cerca, San Juan derecho, llegás en 10 minutos, sí, y aunque sea hacemos una hora de programa. No. Me apagó el celular, ni me contestó. Sí. Te clavó el visto. Seguramente me lo clavó el visto. Sí. Y nada, no, ni me habló. Sí, no te contesto. Y ahora viene acá a llorar, porque él quiere gente. Si no tiene gente, no le funciona. Sí. Ahora ya está en el plan de vedette, que se victimizan los medios. Es así, le falta el megáfono y cantar contra la policía desafinado. Sí. Es así. Sí. Le dije, venite. Si estás en mente, nada, no contestó. Bueno. Ahora estaría acá con nosotros, comiendo unas ricas madeleines, hablando del festival. Que es verdad, entonces no tengo Pink Moon la semana que viene. Yo este año, bueno, la semana que viene no hay Pink Moon. Bueno, por ahí hacemos algo. Ay. Por ahí hago algo con alguien. Hago algo con cola. No, bueno, y justo este año que yo no voy, pues yo no voy. Viene Jonito. Pero después vi que viene a presentar una comedia musical en 3D, cosa que. Yo ya lo banco. Pero ¿por qué no hacen 3D una de Jonito? Si es de Johnny Todd. Sí, ya sé. Pero no, bueno, es verdad que. Ese costado de comida romántica no le va. Sí. No sé. Bueno, pero en 3D debe estar bueno. Yo todo lo que sea. No, seguro. Voy a llevar Election, para que me firme. Está bien. Solamente comidas románticas. Llevarle Cats. No tengo fiches, sino, pero voy a llevar aunque sea eso. Jesucristo Superstar, ya me te firme. Qué bueno venga, Johnny Todd, la verdad que sí. Después, sí, no tengo encima la guía a mano porque fui a buscar mi credencial y no me dieron. Es el catálogo en Mar del Plata, te lo damos. Y claro. Y claro, entonces no puedo. No. Porque si no vas a agarrar, te quedas con el catálogo acá y no vas a Mar del Plata. Claro, así que. Pero bueno, vi que hay de Mike, la sección de. Justamente la sección de Conde. Hay un par buenas. Hay una del director de Patrick, que hizo Road Games, ¿sí? También, que quiero ver. Hay un par de cosas que ya sé que quiero ver y todavía no tengo ni la grilla. Así que estoy contento. Después voy a decir. Van a estar. La del triángulo. Sí. Así que después voy a comentar acá en Pink Moon. Bueno. Películas, ¿cuáles valieron la pena? Dice acá, obviamente, está Conde gritando en el chat que tiene una bomba para decir. Ay, Conde, ¿cómo no viniste? Así que bueno, tirala y dice no. Chicos, no le hagan. Esa es la grama, ¿no? Esa la no le hagan el juego. No le hagan el juego. Decime, bueno. Espera, Conde, si es una bomba o algo, si viene alguien, tirame para ver si llevo alguna ficha o algo. No me hagas quedar. La tiro en un programa que me quieran. No, pero qué basura que es. Bueno, ya está. No quisiste venir vos, Conde. Si algo nos va mal a Pink Moon, te echamos la culpa. No, además están echando la culpa ahora como si fuera, viste, que cualquier cosa que pase en el festival nos van a echar la culpa a nosotros. Sí, bueno, vale, pues. Viste, ponele, va, le invitan a Telma Viral y Telma Viral llega tarde porque se cayó si, el tren. Si Anton Pauls te vomita en las en el comedor de Costa Galana, no es culpa nuestra. Claro. La invitas a Leticia Breche como jurado y no te va, y bueno, no es bueno, culpa nuestra. Si Virginia Innocenti te se afana a dos tenedores del provincial, es culpa nuestra, ¿no? Claro, no, no, no. Y así todo. Bueno, sí. Marquitos, vamos al cine. Bueno. Esto se va a ofender, Conde, que no había visto esto yo. Que se ofenda, que se ofenda. Ahora que se ofenda. Que se ofenda, sí. Y pará, y déjame adelantar sí. Que va a venir toda la gente del Festival de Pinamar a contar todos los detalles sobre el Pinamar, por sobre pantalla caliente de Pinamar, que es el mejor festival del país. ¡Qué muchón! ¿Qué tal? Bueno, Conde... Yo me acuerdo cómo se llama el festival. Ah, ¿qué me dice? Mensaje de... Bueno, se está llorando, Conde. Yo te dije, vos me clavaste el visto y no viniste. Conde, ¿estás acá? Es más, bueno, ahora son las 5 ya. Pero yo te ofrecí para que vengas cuando podías. Y la verdad que adelantó el festival, yo pensé que teníamos una semana más. De hecho, tengo que ya reorganizar unas cosas ahora que me entero que ya es la semana que viene. Teneme acá, Marquito. Sí, que me voy a hacer un mate, ya estoy resfriado de vuelta. Bueno, ¿qué viste? Es el peor invierno. ¿Qué viste? Que tuve. Es primavera. Me dijeron que los lácteos hacen que tenga más mucosa. Ay, ¿sabes? No te puedo creer, Dios mío. Sí, dale, no te vacunes también. No, pero eso no es. No, el lácteo da más mocos, pero. ¡Ah! Pero chicos, eso es una boludez. Chicos, no digas, chicos. Parece sí, un boludo sí. Eso en la tele de la sí, tarde. Sí, soy chicos. Un boludo. Yo quiero ser un boludo de la tele de la tarde. A propósito, boludo de la tele de la tarde. Muy bueno el programa del Baiano con. Con adolescentes. Alza la mano se llama. Alza las manos, claro, claro. El Baiano con adolescentes que. Ah, se sí, pasa un montón para estar sí, sí, sí, sí. Es este tipo. Claro, como el Baiano. Es hasta que dure el gobierno. Se te sí. Llama el programa, llama hasta sí. Que dure el gobierno. Hasta que dure el gobierno, pero además. El Baiano los está en el, como en el mismo nivel que los pibes. Entonces, por ahí se pone. Los pibes le dicen algo y les interesa en ¿se serio. Porque, sí, no, no, no se interesa. Bueno. Explícamelo. Bueno. Marquitos, tengo películas para comentar. Primero, vi una que me queda en el tintero de Cronenberg. Ah, todo esto en Netflix, para los que tienen Netflix, pusieron Map to the Stars, que está buena. Ah, mira. A mí me gusta. Yo no la vi. Bueno, porque... mirala ahí en Netflix que se ve espejito. Me hablaron muy mal de esa película. ¿Quién te habló mal? Muy mal. Me gustó. Está buena la peli, a mí me gustó. Lynch me llamó y me dijo. Sí, muy de envidioso. Mal. De envidioso porque. ¡Muy mala, muy mala! No me gusta. ¡Muy mala! Película de Los Ángeles misteriosas, no. No. Solamente la mía. Sí. Las mías. Sí. Bueno, vi Rabbit. Ah. Del 77, que no sé si no debe ser de la segunda o la primera, no sé. La primera creo que es They Come From. No importa. O la otra, ¿cómo se llama? Shivers es la primera. A ver, para, quiero ver, para, solamente para sacarme la dudita, Marcos. Como director. A ver, Shivers. Ah, no, meto. Ah, tiene muchos cortos antes. Estéreo es la primera película. No, Crímenes del Futuro. Bueno, viene después de Shivers, claro, es la que viene después. Y antes de The Brood. Cronenberg tiene algo que me encanta. Viste, tiene algo que está bueno, pero después tiene. Es increíble que ya en el 77 ya tenía. No me gustan los bichos y las cosas que tiene. Sí. ¿Cómo tiene protuberancias, no, cosas? Me sale un grano. Sí, ¿cómo le gusta eso? Y cosas muy traumado por los granos de chico. Sí, muy algo, traumado, algo le pasó. Claramente. Acá la mina en la axila le sale un aguijón. ¿Viste? Esas cosas no me. Cosas. No me gusta. Tiene algo. La película. A mí las películas de infecciones. No me gustan, me aburre mucho la infección. Pero qué pasa, esta película tiene un arranque increíble, el medio relleno que es todos los que se van contagiando, sí, viste que claro. Es como la de los zombies, todo el medio es como un embole, salvo las de Romero que te hacían un shopping y era más. Claro. Y el final, que es lo interesante, y el final está bueno. En un momento le disparan a un Papá Noel. Bien. Eso está bueno. O sea, de esas cosas que dicen, bueno, lo diferencia Cronenberg de otros que están ahí. Y es una clínica en el medio de la nada. Que eso también me gusta. Tipo, en el medio de casi un bosque hay una clínica. Y la clínica de noche. Está bueno eso. Pero el medio bastante normal. Pero ¿qué pasa con las películas que ya podés predecir el lo que va a pasar? Sí. Es bueno, la otra vez hablábamos de ay, ¿cómo se llamaba? La del que está. La de Michael Cera, que es del cómic. Scott Pilgrim. Sí. Que. Sí, yo tuve que pelear con 7 novios. Bueno, ya está, boludo. Vas por el primero, faltan 6 todavía. Eso, es como sí, subirte al subte. Te agota eso. Y saber que vienen 6 estaciones. Sí. Y que no es que va a tomar un atajo y va a llegar antes. Sí, agota eso. Entonces, acá lo que tiene, el arranque está bueno y el final, o sea, lo que les queda a estas películas es hacer finales raros, o sea, y el final está bueno, el final es bueno y todo eso es bueno. Pero bueno, así pasó Rabbit, chao Cronenberg. Bien, cosa. Vi una película que cuando le puse play no me apareció el logo de Criterion, y acá estoy viendo que está el logo de Criterion. Ajá. Ya no sé si Criterion lo que hace es hace tapas nada más. Se dedica a hacer tapas, porque fíjate lo que era la ficha original y la ficha de Criterion. Que la ficha de Criterion claramente es. Ya aparece una. Es de Sanders. Es. Claro, aparece y le ponen la C arriba, media para abajo, así. Criterion. Y ahí, cuando puse play, nada, estaba Jiffy, el capo. Sí. El puto amo del torrent, Jiffy. Pero no me pareció lo de Criterion. Mira, la película se llama The Hit. También, ingoogleable, ¿eh? The Hit. Sí. Singular del 1984. Muy buena. Pero muy buena, ¿eh? Me gustó. La música de Paco de Lucía. Muy bien. Y empieza con un solo horrible de Eric Clapton. Ah, películas, claro. Peliculón. Pero la película está muy buena. Es la típica película, justamente, es esas películas muy Johnito, muy Mike. De cuando Mike hace, no se va al carajo, ¿no? Mike mafia, Johnito de mafia. Arranca con un tipo, con un mafioso que delata a todos en el jurado y los otros se la juran. Corte este viviendo en España. Que no sé, que el gobierno lo cubrió, le dijo: mándate a España. Y obviamente lo van a buscar a España. Y está bueno porque mandan dos a buscarlo al tipo. Lo agarran, lo capturan. Y es. De hecho, hubo una en el Mar del Plata del año pasado o del otro año, no me acuerdo cuándo, que justamente era eso: era un como una road movie de llevar al testigo ese hasta no sé dónde. Claro. No me acuerdo si era en Mar del Plata o Afisi, pero bueno, era una de los dos, una de mí que era. Y esto es medio así: es llevar al chabón que lo capturaron, llevarlo hasta la frontera y matarlo a la frontera, no sé por qué, por ser un problema. Hicieron la película, Marcos. Sí, claro, sí, obviamente que era algo así. Y está muy buena la película. Es así, ¿eh? Es road movie, paisajes bolinos, pero de repente entran a pueblos. Muy buena. Y cómo va cambiando todo. ¿De qué año es? The Hit, 1984. Raro, porque parece más del 70 la historia. 1984 para mí es el discazo de Rick Wakeman. ¿Cuál? 1984. ¿En serio? Sí. Ah, como coso. Discazo de Rick Wakeman. Como el coso. Y es un guiño. Es un guiño a Orwell. Claro, el libro. Es un guiño a Orwell, sí. ¿Viste? No sabía eso. Rick Wakeman. Buscá 1984 Rick Wakeman. Full álbum. Sí. Así que bueno, The Hit 1984, eso. La recomiendo. Y acá una joya tapada. Epa. Haceme cortina de joyas tapadas. ¿Qué habrá? Más el de Hanson. Empezaste con el tema de Hanson. ¿Qué habrá abajo de esto? Sí. Si ustedes van a IMDb y ponen Private Parts, te aparece el boludo este, el Pergolini yankee, este Howard Stern, ¿era? Ah, sí, el tarado ese. El tarado. Por favor, no, sí, no piensen que voy a ver esa mierda. Sí, sí. Esta es Private Parts del 72. Pero si entran al IMDb, ven que la tapa le ves malísima. Y no, por favor, no crean que esa es la tapa. Es una cosa que hicieron que es un asco, ¿viste? Es imposible llegar entonces ya. Bueno, no, yo confiaba en la lista donde lo leí. Y aparte, en 1972 no encaja con esta imagen, entonces sí. Decís. Película increíble. Es también una hermana, una amiga, dos amigas vivían juntas y se pelean, se va. Y se va, una se va a un hotel. Ahí en Nueva York se va a un hotel. A lo Basket Case, que se va a un hotel, no, pero un hotel que era fue grande y era estaba medio en ruinas. Ajá. Así que coso. La tipa es como la tía, la conserje, dice: "Yo, ¿te acordás de mí?" Y yo, bueno, le deja una habitación y ahí empieza la película. Todo raro. Cada habitación, viste, freaks diferentes. Y esta mina ahí, que es una adolescente, todo. Yo no voy a decir mucho porque la historia es eso, es de ella, la relación con los demás de del hotel, empieza a haber muertes. Como si hotel. Fuera el Chavo, decís vos. Sí, dale, el Chavo. Y en eso, una imagen que con esto te digo todo, y con esto habla de buena película. Esta es una película queda, de hecho el 6.8 lo tiene por imágenes como esta. De repente un tipo que era fotógrafo, tenía todo el cuarto muy cuarto de la nueva ola española, ¿viste? Como fotos de unas tetas gigantes, muy sí. de Almodóvar, los cuartos así. Y muy Almodóvar esta escena, pero con lo que tiene, con el puso lo que había que poner. El chabón tiene una muñeca inflable transparente, la llena de agua. Ya la imagen de cómo se van llenando las extremidades con agua es muy linda. Y aparte, cómo se va llenando agua una muñeca transparente. Mm. Y el chabón en un momento a la muñeca de, inflable con agua le inyecta sangre y se ve la sangre. Oh, bueno. Yo paré. Te juro, no, alzaste la mano, gente, alzaste sí, la mano. La gente cree que no, pero te juro que levanto la mano cuando veo una escena. Pues, o sea, levanta la mano porque quiere gozar. Claro. Es que estoy gozando. Estás gozando de levantar la mano. Claro. Pero cuando ya tenés un reflejo acondicionado. Reflejo, y sí, pasando música. Ya claro. Pero cuando pasa algo terrible, es como que. Sí. Wow, qué grande, es increíble. Bueno, pasa esto, así que. Discúlpame, ¿no? Pero hay un cuento de Felisberto Hernández que se llama Las Hortensias. Sí. De un tipo que arma muñecas. Sí. Y que les pone agua adentro caliente para que tengan la temperatura. Claro, de, sí, me imagino que hasta debe existir de todo. Cosas, eso pero, es muy interesante. Pero esto es lo visual, es lo interesante. Sí, que sí, es sí. transparente, se va llenando el agua y vas viendo que la mano. Me gustó, se, me gustó. No, no, y que le inyecta la sangre y ves toda la sangre transparente. Eso me gustó. No, no, no, y así. Hay un par de cosas tapadas así. Así que Private Parts. ¿Y de quién es? ¿Quién es el director? 1972. Dame más datos. Sí, el director es Paul Bartel. Ah, mirá, ahí está. Que hizo, después hizo de todo. Hizo Los Sospechosos de Siempre. Es que son esa gente. Ah, no, no, no hizo tanto. Pensé que había hecho más. Pero hizo Dead Race 2000. No, no la hizo de... Los Sospechosos de Siempre. ¿Por qué apareció? No, sobre? Porque viste que IMDb te dice que no, pero por ahí puso guita o guionista, claro. Sí, sí, guionista es importante. Director de Cannonball. De Dead Race 2000, la de Coso, no, la de Stallone, la de Stallone, sí, por eso. Claro. Que es más, fue la película que hizo después de esta que hablé. Ah, ¿y esta cuál es? ¿Esta? Sí. Y vamos a ver. Para. Sí, hizo muchos westerns, después estuve viendo que hizo varios westerns. Así bueno. que, bueno, Private Parts 1972, muy buena, la recomiendo. Así que tuve una bien. Hermosa semana de películas. Muy bien, bueno, pasemos música. Sí. Ya hace mucho que. ¿Qué querés, Marquitos? ¿Me toca a mí? Sí. Entonces, 10 y 11. 10 y 11, perfecto. Thank you. Es como el final de los Guns. Bueno, primero era Felt haciendo Penelope Tree. Epa. Que en base a este tema es que Penelope Tree se puso Penelope Tree. Claro. ¿Sabes, no? Bueno, y recién era Los Planetas haciendo justamente un tema de Felt. Claro. De un disco de homenaje a Felt muy viejo. Sí, de eso te iba a decir. Los Planetas Shoegazing, me gusta. Planeta Shoegazing, no, Planeta Flamenco. No, a mí me gusta este planeta. Sí. Bien. Escúchame, Marquito. Sí. Para que tenemos acá al señor Conde que nos quiere. Lo voy a llamar. Llamalo al altavoz. Sí, me dijo que quiere decir él. ¿Viste cómo es él? Quiere. Es como los que abren el sobre de Martín Fierro que lo quieren decir. Bueno, uh-huh. Él quiere decir él su bomba. Que bueno. Seguramente la bomba por ahí es que Adam Sandler le manda un saludo virtual, ¿viste? Sí. Como es, así que no confiemos tampoco. Yo estoy seguro que la bomba no la conozco. Que me va a decir. Sí, y nosotros vamos a quedar en silencio. Peter Trick. Bueno, bien, recién me cagó Peter pedo Trick. Porque no conocía a Paul Bartel. Me dice, pero es amigo de Landis y yo de Dante. Bueno, sí, amigo bueno. De Landis y yo de Dante. Y se volvió loco. ¿Cómo sí. que no? Vos no decís quién es Landis, el amigo de Paul Bartel. Claro, yo Landis te digo 10 igual, películas igual, adelante también. Comiéndose a Raúl. Sí, la otra vez Dis me estuvo en el último Mar del Plata bueno. Hablando muy bien. Lo pasa tiene muchos western. A mí los western, la verdad que salvo que son muy. Salvo Western Union. Sí, bueno, espera, vamos a llamarlo ese llamalo. Tipo. Sí, espera, Marco, no soy. Qué tan, mal productor que sos. No soy boludo. Tan buen coso. Acá. No soy tan. Pará que no, ahora veo que. No, pero acá. Pero esperá, primero que. El número ingresado no es válido. Pero ¿cómo? Si no ingresé nada. A ver, Conde, querido. Y bueno, vamos a ver mientras tanto. Tengo cortina, está llamando la producción. Sí. Ahora. Por esta. El número ingresado no es claro. Válido. El tema es que él decía que iba a votar. Así que bueno, démosle un changüí, dejémoslo acá porque él me iba a llamar. Pero si no es válido el número, ¿por qué no es válido? Yo aprieto Conde y aprieto. Claro. Bueno, todo junto. Es que esos son los lácteos, ¿verdad? Son los lácteos, está, sí. Está. Es horrible cuando no. Bueno. Se nos acabó la película, ¿no? Ya está. Se nos acabó el programa, ¿no? Era para sí, hacer el final. Pero llamalo de vuelta a Conde, si no se va a enojar todo el tiempo. ¿Vos no lo tenés? No, yo no lo tengo, no es amigo mío. ¿Cómo lo tenés? No es amigo mío. Cuando... ¿Cómo lo tenés? Esperá, vamos a ir a la agenda. Claro, llamarlos de la agenda. En ese momento, esto es. ¿Ves por algo? La gente estudia producción de radio, Martín. No es una boludez, ¿viste? No, ya sé, tenés que llamar por mirá qué feo, imagínate. Tenés que buscar el canje con la heladería. Sí. Son cosas jodidas. Esperá, personas. Entre comillas, ¿no? A ver, la C, de Conde. Sabes que hay un buscador, ¿no? Pero no te quiero complicar la ya vida. Ya también, mira. Compañeros, me digo, pues ya te tiro de paso a nosotros. Ah, bueno, dale. Costanzo, tengo a Costanzo que es un traidor. Porque Costanzo era fan de Pink Moon y de repente le dieron un par de twitters. Sí. Le dieron un par de twitters y no habló nunca más. ¿Qué? No. Llegó a venir a Pink Moon dos veces. Sí. Era fan, nos amaba, listo. Trepador. Borralo, Costanzo. Luego, nos llamo ahora a Costanzo. ¿Qué hablo de Pablo? Era de Vélez, ¿viste? Yo sabía, no, y, sí. Por algún lado te le iba a dar. Sí, claro. Sí. Los mocos son por esas largas noches de DJ, dice Mambo. También puede ser, bueno, Caloris, mirá que sé. Que bueno, dejá de hacer de que empezás un boludo. No, porque Costanzo no te tira abajo. Jorge Rial. Esperá, que estoy viendo en serio, estoy buscando para llamar a este, ¿no? Sí, pero llama ahí. Ah, este es más lindo, hay un Freddy Krueger. Pero poné el altavoz. Aprieto. Pará. Ahí lo cortaste. No, la puta madre, Marcos. Llama. No soy bueno de celular, ¿eh? Llama y pone esto. Listo. ¿Cómo sabes vos? Lo que estás haciendo. Pero para que no hay cámara. No es asiento. No es así. ¿Qué? No, bueno, seguimos con este silencio incómodo. Todo para darle el gusto a Conde. Basta, Marcos. No seas así. Él quiere decirlo él. A ver. Bueno, que vas para un hijo, nada que ver. ¿Qué? No, la bomba por ahí para él. Claro. Y si le suena, y en vez de le suena estar en el cuarto oscuro y lo meten en preso. Y bueno, que lo metan preso. Ahí está. ¿Y? No, me mandó un. Ah, está. Señor Conde, está al aire. Ah, ¿qué tal? Muy buena, ¿te escucha bien? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Si nosotros escuchamos, la gente escucha. Bueno, buena señal. Te escucho, como decía el programa de sí. En este interino estoy efectuar mi acto votacional, así que por eso las corridas. Ah, guarda. No, no, por favor. Está disculpado. Bueno, yo quería ir porque me parece que no hay mejor contexto que Pink Moon. Para cómo le adoro la píldora. No hay mejor contexto que Pink Moon para dar esta hermosa primicia que va a llevarte a cabo en el próximo festival, en el Festival Triple X de Mar del Plata. ¡Tire! ¿Eh? ¡Tirala! Toca Suárez en vivo, señores. ¡Suárez! Pero Suárez se junta por única vez para tocar en el Festival de Mar del Plata el primer domingo del festival. Suárez en vivo. Muy bien, pero es una muy linda bomba, Muy linda bomba. Muy bien. Lástima que la decís ahora. Después, justo un año que no voy y hacen todo esto, es a propósito. O sea, voy a dejar de ir. Voy a empezar a decir que no voy para que generen todo esto y últimamente les aparezco. No. La verdad es que me llega un mensaje 3:30. A Martínez le escribí a las 10 de la mañana, más o menos. 3:30 me dice: si podés, veniste. Yo estaba viendo a Martínez Suárez que estaba hablando del festival en el programa Amiga. Bueno, Suárez, mira. Claro. Y cuando lo vi tarde, y desgraciadamente ustedes saben que no quiero, yo espero todo el año no el festival, si no estaré ahí, carajo. Bueno, no es sobre. Bueno, hagamos, vení ahora, siempre dijimos después del festival. Claro. A ver si te la bancás después del festival. Bueno, después me parece genial, es una buena forma. Para el debate, el famoso debate. Para el debate, y me voy a ir diciendo que, como todos los años me bardean porque dicen que inflo las películas. Le voy a decir que no vean dos películas. Bueno. Muy especialmente, no las vean. Una se llama B-Movie, que es la historia del rock en la Alemania de los 80. Sí. No la vean. No la veamos. Y no vean una película que se llama ¡Ah! Que es la primera, obviamente por orden alfabético, que aparece en el catálogo de Mar del Plata dentro de la sección Hora Cero. No la vean, es una mierda total. No sé cómo carajo esa poronga llegó a ser programada en un festival de tanto prestigio. Ahora, te haces el vivo, ¿no? Recomendando películas de el rock en Alemania de los 80. ¿Por qué no recomendás cinco vampiros cancheros en una habitación? Perdóname, yo no la recomendé. No, bueno, está bien, pero... Yo no la recomendé. Pero... Además, dejé que viste en verdad. No. Pero como Pablo... Este año, no pudimos, después te iba a contar algunas anécdotas. Le iba a mandar en vivo. Qué llorón que está. Cuando volvamos. Bueno. Saludo que le manda Joe Swammer a uno de los conductores del programa. Mira. No voy a decir a quién. Pero bueno. Igual, el punto creo que era que por qué el año pasado no recomendaste la de los vampiros cancheros en la habitación. Los vampiros. Dale. Y después el vampiro indie recomendaste también, que el la vi. Indie. Que me gustó igual esa. Pero, bueno. Entonces está bien. Bueno, Conde, acá la le pregunto. Gran comedia, ¿qué más querés? Escúcheme, antes de despedirlo, acá la gente sigue preguntando por qué el cambio de fecha. Usted que ya que está ahí la voz oficial. Por el balotaje. Ah, simplemente por eso, está bien. No, bueno, simplemente no, imagínense que si se daba el escenario del balotaje, el festival tenía que tener 2 días menos. Claro. Bueno, era demasiada pérdida y entonces finalmente se... Porque, digo, la gente que trabaja y los visitantes y todo se tenían que volver el sábado para estar el domingo votando. Claro. Entonces era cancelar 2 días, que era demasiado. Y después, ¿por qué se corrió tanto? Porque el festival, esa famosa... cosita de que es un festival clase A, eso implica que se rige a unas normas que impone la Asociación de Festivales, Productores y bla bla bla de cine. Sí. Y le iban a correr 2 semanas, pero se encimaba no sé con qué festival, y sí, por eso 3, y nos cagaron al medio, porque 3 semanas menos de trabajo. Claro. Pero bueno. Está bien. Bueno, Pablo. Acá en el chat dicen: si estás gritando frente a la mesa de votación, porque si no, los gendarmes te van a pegar un tiro. ¿Cómo no entendí? Dice: si preguntan en el chat si estás gritando frente a la mesa de votación. Ah, no. Ah, bueno. No, por suerte me alejé. Bueno, Pablo. Uno de los integrantes de Suárez, a quien acabo de pedirle permiso para ver la noticia, en este contexto. Sí. Me dijo: pero por supuesto. Y te corto rápido porque estoy siendo fiscal de mesa. Bueno, bien. Dale. Gracias, Pablo. No, uno de ellos, digo, el fiscal de mesa. No yo, No se entiende. La realidad y la ficción acá se mezclan. Igual ya terminamos el programa, Pablo. Bueno, escúchenme. Sí. Así de sencillo. El domingo a la noche. Sí. El sábado, domingo y lunes te da el documental sobre Suárez, que está claro. Buenísimo. Sí, sí, sí. Que lo hizo Fernando Blanco. Fernando Blanco lo dirigió exactamente, que no sé si no estará escuchando, inclusive. Sí, sí. Vamos a salir. Pero bueno, vamos a proyectar ese hermoso documental con ellos en sala, presentándolo, y después, a la noche, la vuelta del siglo para mí. 14 años sí. Que no tocan. Es verdad, sí, sí, sí, sí. Bueno, gracias, Pablo. Nada, primicia absoluta de Pingún, un abrazo, nos vemos en Mar del Plata, y al que no lo veo a la vuelta, así le doy el abrazo que te mando yo, Swanson. Dale. Dale. Bueno, pasaba Pablo Conde. Bueno, gracias a la era una bomba en serio. Era una bomba en serio, la verdad. Al final es como Pedro y el Lobo esto. Era una bomba en serio. Era una bomba en serio. Yo otra vez pensaba, qué raro que no hayan tocado nunca más Suárez y están raro, ¿no? Más o menos. Y aparte se llaman más o menos bien, claro. Digamos todo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿estará Marcelo Zanelli? No creo. Mira que él está bastante activo, hablando y todo. Sí. Bueno. Estaría muy bueno, o sea, la formación original. Claro, la de Suárez con dos guitarras, digamos. Claro. Así que, bueno, con esto nos vamos. Nos vamos hasta no sé cuándo. Cuando vos volvás de Mar del Plata. Cuando yo vuelvo de Mar del Plata. La semana que viene, después por Face. Sí, por Face. Que es como le dicen los chicos que tienen Facebook. Sí. Vemos qué hacemos. Dale. Nos vamos a ir, se lo dedico a Mambi. ¿Estás todavía, Mambi? Sí, ahí está. Le dedico este tema de Associate. Que se llama The Associate el tema. Sí. Así simple, de la etapa que ellos salen de la pileta. Que están tirados en la pileta vestidos, como el tipo este del reality y los famosos, Camero, sí, como José claro, y como Maradona, que está también en la pileta vestido. Claro. Están los dos vestidos en la pileta. Así que nos despedimos con este temazo. Mambi, bailalo, te lo dedico. Y hasta que sea lo que Dios quiera. Bien.